www.fmlatribu.com. La tribu. Domingo, 11:30 horas, mañana, charco de sangre y vidrio ensangrentado en la entrada de un edificio, la calle Sarmiento y Billinghurst, sin numeración, 10609. Almagro. Ofrendas suaras, los días jueves de 21 a 22 por FM La Tribu. Ciudadanos, escuchen. Sí, así es, así es. Ahora estamos con Eugenia Gerti. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Estás bien? Buenas noches, justo le había traído un regalo a Soraya. Ah. ¿Se lo puedo dar? Ah, bueno, le traje los cristales de jengibre. ¡Uy, le va a encantar! ¡Qué maracucha! ¡Le va a encantar! Bueno, pero no sé si le van a llegar, entonces me no, lo llevo. Bueno, dale. Dale, los dejo. Le van a encantar, bueno. Cuánto te agradezco. Después va a parecer un soborno, esto. En todos los programas tengo que llevar algo, ¿me entendés? Es horrible, ¿no? Y ahora para los premios estos que en los que estás nominada, ¿qué onda? Y para 12 kilos de milanesa. Ya ahí es más fuerte la apuesta, ¿me entendés? ¿Con cuánta anticipación empezás a Las milanesas tengo frisadas hace 5 meses, están por vencer porque no dura más de 6. ¿Le pones ajo y perejil al rallado? A todo, a las hamburguesas también, de soja porque soy vegetariana. ¿Y a la mezcla le pones mostaza? No, mostaza de soja porque soy vegetariana. Ah, bien. Respuesta final, todo. ¿Cómo es eso de ser actriz y cocinera? Qué loco, ¿no? Estoy con vacaciones, entonces me puse a cocinar. No hago nada. ¿No están haciendo agosto ahora? No, mañana volvemos y ya no voy a cocinar más. Ya voy a comer cualquier cosa. Igual se estira de la fecha de vencimiento, dicen eso. Que ¿sí? Puedes comer unos días después, ¿eh? Mirá cómo estás por hacer eso, ¿eh? Sí. Eso es un mito. Está todo lo mejor. Pero tardás en perder el brazo, te lleva más o menos unos 6 meses. Hay varias personas que se estiran también de la fecha de vencimiento, ¿no? Se los ve por la calle. Sí, se ve. Que se tiran la cara para que no se vea la fecha de vencimiento también. Esa es otra, es una buena lectura. Euge es una de las actrices que además de en agosto está en la noche, canta sus canciones. ¿Lo tiene que decir yo? Sí, no importa. Has interactuado. Pueden seguir llamando al 4866-1095 para contestar y poder llevarse esas entradas y ver la excelente obra. Escúchame, querida, ¿qué estás en agosto? En agosto, sí. En julio, ¿no? Estoy adelantada. Ah, está bien. En todo. Vayamos todos a ver agosto. Las entradas son para La Noche Canta Sus Canciones. Igual, ojo. Porque agosto. Estoy diciendo que vayan a ver agosto, ¿no? Que las entradas son para otra cosa, querida, No te pongas nervioso. Aldo, tranquilo. Lo que pasa es que me siento que me están acorralando, ¿me comprendés? No, mostrale un hombro, Euge, mostrale un hombro. No, querida, no, por favor, te lo pido, cosa querida. Que se relaje, te lo pido, por favor. Pechito, algo. Soy un hombre mayor, por favor. Bueno, quédate calmo. Ahí yo te muestro, si querés algo. Dame el pomo, por favor, pásamelo. Ay, qué impresión. Disculpame, querida, es que si no lo hago me atraganto, ¿me comprendés? ¿Cómo es esto de estar en serio nominada para los premios Trinidad Guevara y el otro? Yo no conozco ninguno. Y Teatro del Mundo. Contame. Bueno, está buenísimo. Bueno, siempre estar nominada a un premio está buenísimo. En principio a mí está buenísimo para mí hacer esta obra porque la pasamos muy bien, yo la paso muy bien. Disfruto mucho este personaje que para mí es una oportunidad increíble porque es un personaje... que pasa por 18 estados de ánimo, o bueno, por lo menos 18 veces por los mismos 4 estados de ánimo, y es buenísimo, o sea, no sé, hay pocos personajes que me atrapen tanto como este, digo, este yo no lo querría dejar hacer nunca. Qué lindo. Sí, La verdad que sí. Y el grupo también, bueno, fueron cambiando algunos personajes, fue cambiando alguna parte del elenco y fuimos reemplazando, y siempre se renueva como una energía especial y tiene otro color de pronto el mismo texto, pero bueno, eso no deja de, bueno, como cada vez más atractivo. Por lo menos para mí también fue un desafío, porque hay un personaje que es el amante, que es el tercero que tengo en un año. O sea que, digamos, y todos con propuestas muy distintas. Entonces, es adaptarte ese límite entre el que viene nuevo y los que ya están, ¿no? Bueno, cuánto se renueva y cuánto no, es muy interesante. Y esto de yo no querría dejar de hacer nunca este personaje, así como vos lo expresaste, si esto sucediera... No, bueno, dentro de 10 años te digo, déjenme, sáquenmelo. ¡Mátenme! Y lo digo porque, ¿por qué, niña? Porque hay, no sé, Altavista decían que en determinado momento no quería hacer más de Minguito. Apunto un poco a esto, ¿no? Y no, de alguna manera, con todo respeto, estoy hablando de una institución. No quería hacer más de Minguito, pero bueno, la situación y como el camino que había tomado su yo carrera... Yo creo que Minguito, después de Aníbal y Mingo contra los fantasmas, sí, debió haber abandonado. La escena de la bola de fraile, la escena que se siente, que rompe la bola de fraile, para mí ese es un punto de inflexión de la historia del cine argentino. La vi en el cine. Ah. Lo declaro acá. Yo también. Y me acuerdo del Rajemo. Che, esta piba que trajiste es una piba de barrio, ¿eh? Se nota, eso me gusta. Se nota la lengua, mirá. Che, Uge, sí, yo te quería preguntar, Diego y vos trabajaron, Diego Gentile y vos, desde el principio, ¿cuáles fueron los personajes que cambiaron? Él no estaba en principio. Estaba en el personaje que hace Diego actualmente, estaba Pablo Messier. Pablito, que ahora está en Madrid. Que entonces, lo conocemos por algún personaje, algo que... Yo lo conozco por festivales y haber visto algunas obras. Sí, él dirigió además el año pasado Antes, que es una obra en que actuaba Diego Gentile, que es maravillosa, es hermosa, que la escribió Pablo y la dirigió, que es, bueno, hermosa. Bueno, y de otras obras también de Veronese, pero bueno, no sé, vos que viste, después me mandás un mail y yo te digo que dónde estuvo estado, y ya sea con el de Pablo, que vos lo hayas visto. Bueno, a él, si no estuvo en la tele, no lo va a conocer. La tele todavía de acá, nacional, no está. Quería proyectar la cara. Como no estuvo en Bailando con el Sueño. Yo no estoy mucho sueño, en esto del teatro, y ustedes que están a pleno en esto, que son todos de estirpe teatral, quería ver si lo conocía. Vos sos plástico. Yo soy de plástico, sí. En gran medida soy de plástico. Y Pablo y yo éramos los protagonistas y completaba el elenco Claudio Tolcachir, Elvira Oneto, que actualmente está, y Luis Gasloli, que actualmente está. Tolca después se fue de gira, entonces ahí entró Diego Gentile a ser el personaje de Tolca. Baste el personaje. Y después, cuando Pablo se fue a España, Diego es como que ascendió de amante a marido. O descendió, en ese caso, depende, ¿no? De amante a marido. Después pasó a hacer el papel de Pablo. Y ahí entró ahora Claudio Pasano a ser el tercer amante, digamos. Muy el tercer actor que hace el mismo personaje. Y Pipi también en un momento tuvo unas funciones que fue reemplazada por María Inés Aldaburu, que también es una... Sí, genia. La conozco. Que trabajamos con ella el año pasado unas funciones. Así que, digamos, me gusta mucho. Y bueno, hablo de mí, pero yo sé que el resto también. Y además, por ejemplo, ahora estuvimos en Brasil, en un festival en Londrina. Y fue una locura. Estuvimos, creo que 36 horas, viajamos 48. Bueno, fue un delirio. Hicimos 3 aviones para llegar ahí en el día y al otro día 3 de vuelta. ¿Cuándo fue esto? ¿Ahora hace poco? De junio, sí. ¿Y cómo estaba? ¿Había ya paranoia por la gripe y esto? ¿No? ¿En los aeropuertos? ¿Cómo estaba? No. Nada. Un cartel por ahí, viste, pero nada. Bueno, sí, a principios de junio fue. Y acá sí te ponían el alcoholcito, que quiero conseguir ese alcohol, porque te daban alcohol que te dejaba un perfume espectacular. Del Fresh Up. Antiripe. Y yo me macero toda la noche con eso. Quiero que me lo den los de gendarmería, porque las señoras lo tenían ellos. Bueno, la cuestión es que la pasamos maravilloso. Así que estamos, bueno... Y lo del premio, la mía la viste cancha. ¿Es la primera obra que haces con Daniel? Sí. Yo no había trabajado nunca con él y bueno, lo loco es que él tampoco conmigo. No, no nos conocíamos y tengo entendido que tampoco me conocía y me ubicaba, o sea que no sé bien por qué estoy acá. ¿Y él sé te por llamó? Qué me quedo. ¿Él te llamó personalmente o te dijeron, che, hay un... Sí. Hay un bache, loco, lo puedes cubrir. Daniel quiere hablar con vos. Sí, algo así fue, sí. mandame tu mail y bueno, dale. Y ahí fue que entramos acá. Ah, lo loco de La Pasano fue que él iba a ser el original de ese personaje. Y después tuvo un laburo en la plaza y al final, o sea, nunca empezamos a ensayar, pero el convocado originalmente era él. ¿El marido? No, el amante. O sea que, digamos, como mi amante, un año después terminó siendo el mismo, haciendo el personaje por el que estaba. Chao. Pero bueno, es una obra que, nada, que para mí está muy buena y a la gente le gusta, así que... Sí, es una mirada muy interesante de una cuestión así como tan cotidiana y de repente manejar ese humor que es genial, ese borde todo el tiempo que es reírse de la de esto que no. Creo que alguna vez nos pasó a todos. ¿Quedan solo dos funciones? Entonces, quedan dos funciones en el Camarín de las Musas. Estamos en un horario muy especial que prácticamente, digamos, nadie puede decir ¡ay, no puedo! Sobre todo los colegas, digamos. Claro. Que es el domingo a las 17 horas. Quedan estos dos domingos de julio en el Camarín. Y luego vamos a retomar en la Sala Beckett en el mismo horario. Así que, bueno... pero más adelante hay que ver, vengan ahora y después más vale pájaro en bolsa. No, viste cómo es todo. La gripe H después y qué sé yo, era la... No, en dos minutos te paralizan la función. Y tenemos hasta la Z, así que hay bastantes cosas. Bueno, para el sorteo de las entradas, que llamen al 4866-1095 y que respondan algún tema musical. ¿Qué día cumplo años dentro del horóscopo chino? Muy bien. Nos vamos de este bloque con una canción. Bueno, para muchos se los voy a presentar, son los Pérez García, y para muchos es un secreto ya a voces. Esta banda, el tema se llama Un Vals Después de Todo. Gracias, se termina. El tipo de la esquina como siempre mira mal. Yo me cubro la herida. Duele, ay, ay, hay otras formas de verlo, quieras o no. Lo siento si me buscan esta noche, voy a seguir, de caer y levantarse. Se fue, bye, vaya a saber con el tiempo quiera volver. Voy a contar hasta 3000 hasta que vuelvas. Hoy voy a cantar hasta que al caer y levantarse. El hambre, la locura, el miedo. flota en el viento. Las cosas que dijimos, la mentira y la verdad, y estas cosas que siento. Mariana de Palermo llamó y es real. Y bueno, no, habíamos tirado la consigna de que tienen que mencionar alguna canción que hable de la noche y todo esto. Y bueno, llamó y el tema que dijo... ¿Quién llamó? Mariana de Palermo. El tema que eligió es Night Swimming de R.E.M. del disco Automatic for the People. Y bueno, se ganó las dos entradas para la obra La Noche Canta Sus Canciones con la maravillosa actriz que está sentada acá al lado mío. Para este domingo que sí. Tiene que, bueno, después la llamamos. A las 17 horas la estamos llamando en un ratito ya para combinar como retira sus entradas. Domingo 19 de julio, previo al Día del Amigo. Y a la salida nos tomamos un licuado. O sea, puede ir la barra. Antes de que colapsen los celulares, viste que los días del amigo. Igual son... por suerte. Bueno, yo no tengo amigos, así que para mí mejor. Está no, bueno porque es una excusa, acá, ¿no? Para poder. Tengo amigos en Facebook, obvio, pero no sé dónde viven, nada. Es más profiláctico ese tipo de... Es un problema es más, claro, gripe A. Es menos promiscuo, porque la promiscuidad ahora la pagás con gripe. Mm. Yo digo, estamos hablando de no contagiarnos. ¿Y de sexo cómo andamos en la sociedad actual en este momento? No. Sin beso. El sexo. Como corresponde. Está bien, ¿te podés poner un profiláctico en la boca? Pero bueno, eso aquellas personas que van a tener sexo y que se conocen y que más o menos andan juntos. Yo sí te conozco, confío. Pero el sexo eventual, señorita, en este momento. Yo voy a decir... El sexo eventual tiene que ser con, como corresponde también, completamente alcoholizados, entonces estás protegido con el alcohol que emanas de tus fauces. Ah, eso es importante. ¿Cómo? Poros. Claro, porque si vos estás totalmente mamado, te sale el alcohol por los poros. Y te protege. Está muy bien, el fuego también purifica. No manejes, eso sí, porque te sacan el cochecito, te vas caminando. Claro. ¿Y qué podemos hacer este fin de semana, además de tener sexo desenfrenado? Tenemos la guía alternativa de espectáculos. Anita, anote. ¿Qué anote, Anita? Serán sus ojos, dirección Nahuel Cano, sábados 23 horas, Silencio de Negras, Luisa Espeña 663, reservas 4381-1445. Soledad Villamil canta, adelanta temas de su próximo CD, viernes y sábado, este es el último fin de semana, 21:30, Torcuato Tasso, Defensa 1575, reservas 4300-3680. La noche canta sus canciones. Increíble espectáculo el domingo a las 17 horas en el Camarín de las Musas. Último, dos domingos, Mario Bravo, 960-4862-0655. Impresionante. ¡Bravo! Qué divertido este fin de semana. Me voy a volver loca. ¿Ya viste? Sí, voy a ver todo. Sí, nos podemos ir con Mariana, que ganó las dos entradas. El próximo programa, ¿qué tenemos? El próximo programa es muy posible que nos acompañe el señor Lautaro Perotti, que nos va a presentar la obra Todo sucedió en el baño. ¿Es algo de Perotti el que juega en Boca en la época? Le podemos preguntar. Él ganó Trinidad Guevara, revelación, creo, actor de reparto. Muy grande, loco. Grosso total. Eso es un premio comunista. Nos estamos yendo, los saluda acá Vero del Vecchio. Y nos vamos con Tom Petty, Free Falling, un clásico inoxidable, que me la animo y lo pongo, así de guapo. Y nos estamos viendo la semana que viene. El jueves. Mi nombre es Ariel Ucico. El mío es Georgina Díaz. El mío es Diego. Adiós. Eugenia Gerti, gracias. Y el mail es, ya lo dije. Sí. Y el mail es ofrendasurbanas@gmail.com. Manden sus ofrendas, chicos, por favor. Eugenia nos va a dejar una ofrenda grabada para tenerla. Eso, no hablamos de qué te parece que es una ofrenda. Me ofrenden su patrimonio. En el control nos acompaña el señor Damián Pacini, la señora Ana Lía Gómez. Y nuestra operadora. La mejor de todas. Ana. Ana no duerme. Y no, opera. Ezequiel Niglia también nos ayuda en la artística. Sí, tal cual. Gracias. Gracias a Veronese que nos entregó dos entraditas. Bueno, vamos a ir explicando qué es una ofrenda urbana, Eugenia. Así ya nos deja una para la vez que viene. Lo que te parezca. Vos decilo. ¿Qué es una ofrenda urbana? Una ofrenda urbana es cuando uno regala flores a alguien que lo conoce. Ponele. ¿No son los impulsos? No, se notó que me banca todo Impulse, está bancando todos los proyectos. Sí. Ah, vos vivís del arte gracias a Impulse. Vos sos tiene un sponsor. Sí, ahora es de ¿Impulso tiene que ver con Impulso? Sí, es que la televisión me quemó la cabeza cuando era chica. Vi mucha televisión. Entonces vos me preguntás algo y yo te digo 3 y 4. Hay que apagar la tele, ¿no? 3 y 4. Y te canto. ¿Qué es una pareja? Un tubi 3 y 4. In the good girls, her home with broken hearts. Now I'm free. I'm free falling. Yeah, I'm free. Free falling. Semidestruido con un tacho de plástico, lleno de pintura blanca, en la esquina de Chanchoré y Perón. 5 del 5 del 09, 16:30. Una parole que de toujours aimé, et l'on verse des pleurs en voulant trop aimer. FM 88.7. Plataforma de descargas. Trabajo en un gandón en las computadoras, trabajo en una empresa de internet y todo anda muy lento y me saca. Del aumento del colectivo, todo transporte, trenes, subte. Me quejo del rendimiento de San Lorenzo, la verdad. O sea, podría jugar mucho mejor de lo que juega. Porque yo una vez fui a comprar el Jumbo, ¿viste? Si estaba ahí. Y tipo, era la cola de las embarazadas. Y yo tengo más que una tengo un puente de yerba. Estoy así, me hizo la mina, y no, esta es la embarazada. Y tenía como 5 bolsas, 5 carritos. Digo, no, pues una sola. No, voy yo. ¡Ah! Te juro que me saca, te juro que me saca. Esa gente tarada. www.fmlatribu.com 20 años.